Luis, mira. Ay, te extrañé mucho. Yo a ti. Me hicieron mucha falta. Ay, Jesús. Ah, estaba muy solita. Pero no, estaba preiloso y el primer día, lo que me permitió el dolor. Sí, no, es que estabas muy maluquita. Pero, uy, amigos, cuídense. No, pero ya, de regreso, Dayana Rodríguez, a seguir recuperándose. Ahora sí, hola. Con toda. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, sí, buen sí. Fin de semana. De mucho descanso, no hice nada. Es que esa es la idea. Fue maravilloso. Está bien, está muy bien. Mira, me dediqué a ver todas las series que tenía por ahí en pausa, repetí otras. ¿Estás al día con The Pitt? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ya lo tengo al día hace ratito. Bien, bien, bien. Perfecto. Sí. Muy estuvo bien. ¿Comiste? Sí, también. Ay, es que ver tele, ver series, ver películas, maratonear. Comida. Sí, no, eso puede hacer daño así sin nada. Exactamente, es verdad. Bueno, y vamos a tener un día con mucha música, noticias de entretenimiento, de tecnología, nuestra pregunta del día. Así que si usted está llegando, bienvenido a Mañanas X. There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming because you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Always be my I don't know about y'all, but I know about us and this. Ella es Olivia Dean, sonando con Men I Need, y es el momento de irnos con nuestra pregunta del día porque pasaron cosas. Desde la semana pasada hemos tenido que despedirnos de artistas, de actores importantes que de alguna manera uno le toma cariño. Sí, eso es cierto. Y pues el sábado Alejo hizo un homenaje a Willy Colón en Torre Request, y también hablábamos el martes pasado de Duval, que fue el consigliere en El Padrino, un actor. Entonces son muertes que a uno le duele, así uno no los conozca. Es cierto, porque no, esto es crear vínculos, esto se llama una relación parasocial. Exactamente. Y nuestra pregunta viene precisamente inspirada en esto. ¿Cuál es ese famoso que sin conocerlo siente tan cercano como un amigo o familia? Pues yo estoy casada, imagínate. Como con tres. Tú sí tienes. Por eso me rinde, una mira. Una comunidad. La comunidad del amor, claro que sí. Sí, Harry Styles, sin duda alguna. Ay, es que sí, uno crea vínculos súper... Además, estaba mirando los DMs que yo le escribo, y siempre le escribo en sus cumpleaños. Escribes. Cuando lo veo por ahí en premios, yo, ay, estabas muy guapo, felicitaciones para el premio. Todo el tiempo Catalina, le hablo. Catalina al aire, Catalina Blanco. Mira qué tal un día me conteste. Seguro sí. Tan guapa tú. Usted me puede contestar. Talentosa, y ahí sí. Mujer de radio, pone sus canciones. Se gastó una millonada para ir a verlo. Entonces, me lo merezco todo. Exactamente, muy bien. ¿Tú? Como actor, el día que se vaya, voy a llorar, lo tengo clarísimo, Bill Murray. Ay. Lo amo profundamente, tengo hasta un libro que sacó Blackie Books de él, una biografía, trato de ver todas sus películas. Ay, obviamente lo más alto de lo alto fue Lost in Translation, pero por ejemplo, lo han mostrado muchas veces, no sé, hay un concierto en un teatro chiquitico, él haciendo fila para pagar su boleta. Sí, es que me provoca como abrazarlo. ¿Sabes? ¡Ay, señor! Es gigante, es altísimo. ¿Ah, sí? Es altísimo. Mide un 88. ¿Ves? Es gigante. Yo pensaba en que Lost era in más Translation, bajito. Yo no sé si tú te acuerdas, él se burla del tamañito de Scarlett Johansson, porque Scarlett Johansson es chiquita y él es súper gigante. Pero es que al lado de él cualquiera se ve chiquita. O sea, un 88, señor. Él por ese lado. Y por el lado musical... Siento que me puede dar duro el día que se vaya Madonna. Ay, pero es que es la reina, sí. Ese día me va a doler porque yo crecí con su música. Claro. Y porque sigue haciendo música increíble. ¿Cuántos años tiene Madonna ya? No, ella todavía tiene tiempo, bendito sea. Y me hacen el favor. Y así tiene que ser para tiene siempre. Tiene 67. 67, es que de verdad ha acompañado a muchas generaciones. Sí, claro. Ay, qué chévere eso. Sí, sí, sí. Así que bueno, esas son nuestras opiniones para que ustedes también compartan la suya a través de arroba la X más música con nuestra pregunta del día. Llega Imagine Dragons a la X. Es de Leon Thomas, la canción es Mood. Vamos a hablar de cositas, Catalina. Cositas varias de la televisión. Sí. De las series, porque, a ver, vamos a tener nueva temporada de La Casa del Dragón. Sí, señora. Ya hay un primer teaser publicado, ya regresa una temporada muy intensa, dicen además. Y esto, pues, va a suceder en junio de 2026, es decir, okay, en un par de meses. El adelanto, sí, noté yo que es un poco más oscuro, un poco más bélico. Espera, ¿oscuro en cuanto a agresividad, sí, o oscuro en cuanto a la imagen? ¿Tú te acuerdas que recién salió, uno tenía que entrecerrar los ojos porque no veía nada? Le tocaba poner bolsas de basura en la ventana. ¿Qué? No, eso no se podía ver de día, no, tocaba jamás verlo de noche con la luz apagada. Exacto, porque si no, no veías. Sí, sí mantiene un poco el tono oscuro de la colorimetría, okay, pero además es mucho más oscuro también como en su trama, mucho más bélico, mucho más agresivo. Ah, muy bien. Porque hay una guerra civil entre los Targaryen, que está completamente desatada, y los dragones que están dominando los cielos de Poniente. Y pues esto está basado, como siempre, en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, que se sitúa casi 200 años antes de Juego de Tronos, que fue tan exitosa. El elenco principal además regresa, vemos a toditos ahí, hay nuevas incorporaciones como Tommy Flanagan, como uh-huh, Dan Flogger, James Norton, y esto, pues, lo que nos anticipa es una expansión del conflicto hacia otras casas y otras regiones. Va a tener 8 episodios. Ay, esta me pone ¿Hilo? Contenta. Y es dragones. Sí, claro. Es que son muy la bellos. Yo quiero gigante, uno. La del tuerto. Uy. Esa es la más tenaz. Sí. Pero es la mayor. Hay, sí. A ver, ahí. Supuestamente hay una traición de uno de los que es escogido por un dragón. Oh. ¿Tú qué? Yo quisiera tener un dragón, pero no, sí, quisiera tener la mayor. Porque siento que se va a morir en cualquier, sí, no, momento. Y uno yo no quiere lista. Esa pérdida. No, exacto. ¿Por qué? Yo quisiera haber crecido con uno. Como de chiquita, haberme metido a la cueva, haberlo encontrado y haber crecido juntos. A veces pasa, no sé, que sale nuevamente después de muchos años la imagen cuando los zombies en Game of Thrones sacan al dragón. Uf. Y lo convierten. Uh-huh. Yo amé. Odié cuando le disparan. No, es horrible, uno sufre. Odié porque me, no. Pero cuando se le prenden esos ojitos azules, porque si usted no sabía, mi final feliz era con los caminantes. ¿Ah, sí? Gobernando, claro. ¿Qué te pasa, Daya? Pues imagínate, ese era, no, un gran final. Claro, pero... Mi personaje favorito era de Night King, o sea, de verdad, era maravilloso. Y yo hubiera sido como de Yanira. Yo, yo sí me hubiera creo ido lejos, y Dracarys, sí, para ti también. ¿Tú qué estás haciendo, Dracarys? ¿Y tú? ¿Para dónde vas, Dracarys, para ti? ¿No contestaste el correo? Sí, ya se fue. Dracarys. Se fue 100 ¿No kilómetros para allá. ¿No llenaste el formato? Dracarys, para ti también. Quedaremos como dos personas. ¿No escuchas la X? Dracarys. Y así todo el tiempo. Ay, mira, bueno, series. Mitad de 2026, junio, para que estén muy pendientes. Vamos a ver cómo nos va. Ahora, hay otra que por estos días vi que fue noticia, no tiene como el mismo impacto, que era la que yo te decía, con un niño que es protagonista y como que una muerte así tenaz que puso a la gente a hablar. ¿Cómo fue que te dije ahorita que se llamaba? Que el rojo. Ay. ¿Caballero rojo? No, ay, no, Catalina, yo no dije nada de rojo, pero también es una precuela también. De Caballero de los Siete Reinos, ¿viste? Diana. Había un caballero rojo de los Siete Reinos. Que también es precuela de todo el universo de Game of Thrones. Y sí, le han dado... Por el tema este de la muerte de este personaje que no he visto. No, yo tampoco. Pero sí fue noticia por estos días y causó trauma como la boda roja. Uy, esa es dura. Oh, momento de escuchar a Kina a esta hora en la X. Está llegando, qué rico saber que está al otro lado. Feliz inicio de semana con buenas canciones y buena información. ya nos visitó Doja Cat con Yellow Stipe. Vamos a hablar de un disco que se aproxima, que estamos esperando desde hace mucho tiempo, de un hombre talentoso que también anunció gira. Nos estamos agendando para el 27 de febrero porque Bruno Mars saca su álbum, Catalina. Ay, The Romantic. Ya, sí. Ese le tengo mucha fe. Y hay que tenerla porque siempre sale muy bien. Ya anunció también las canciones que lo van a componer. Son en total 9 canciones. Eso quiere decir que va a ser un disco corto. Creemos. Porque mira, I Just Might, que hace parte de ese álbum, tiene de duración 3:30. Sí. Si son por el promedio, es cortito. Sí, sí, pero sí, corto pero sustancioso. Exactamente. Ya si usted quiere comprarlo en preventa, lo puede hacer en vinilo. Abre con una canción llamada Risk It All. Después sigue Cha Cha Cha, God Was Showing Off, Why You Wanna Fight On My Soul, Something Serious, Nothing Left y Dance With Me. El I Just Might es la tercera canción de ese álbum. Le tengo mucha fe porque mucha él es fe. Como Midas de la música. Mira, Lady Gaga, Apaté, número uno. Siempre, y, es que y, lo que saca se pega. Y mira, con esta canción, la nueva, precisamente debutó en el número uno en el Billboard Hot 100, así que bueno, contando los días, esperando que también, porque anunció residencia, decida venir por estos lados, porque por pues plata, y porque la gente va a ir a verlo. Así es, amén. Llega acá, con I Just Might, en la X. Es Simple Minds, con este gran clásico, divino, ellos siempre hacen cosas tan bellas. A Life and Kicking, quiero mandar un saludo especial para tres personas fantásticas. A ver. Andrés Felipe, Yeyis y Gabriela. Ok. Están en Barcelona. Gabriela está mañada. Entonces Gabriela tiene que nacer pronto. No, sí. Sí. Ya. Ay, muñequita. Gabriela, ya llegó el día. Es tu momento. Es el momento. ¿Qué tal que nazca? La tierra te espera. Porque él dice, exactamente. Dígame. Gabriela. Me haces el favor. Diga, me hablaron de la X. Ya tengo que salir. Ya, esta es la señal, Gabriela, que estabas esperando. Vamos, Gabriela. Sí, muy bien. Un abrazo para ellos y para todos los oyentes que nos oyen fuera de Colombia, que siempre están, que son fortaleza. Gracias por estar ahí. Vamos a hablar. Tú compartiste la semana pasada una calva. Ah, una calva muy famosa. Ay, no. Mira, es el paso de los años. Porque salió el tráiler de Toy Story 5. Estamos listos para el 18 de junio. Vamos a hacer un recorrido por 5 claves que dejó este avance. A ver. No se spoilen ni nada porque ni siquiera hemos visto la película, pero pues sí vimos el tráiler, entonces, pues perdón. Primero, una crítica a la era de los dispositivos. Sí, eso lo sabíamos desde antes, porque esto no iba a ser como tanto de los muñecos, sino como hacer que los niños se despeguen de las tabletas y ese tipo de cosas. Llega una tableta educativa que se llama Bonnie, la vida de Bonnie, perdón, la niña a la que actualmente pertenecen los juguetes. Mientras su entretenimiento se concentra en este dispositivo, los juguetes deben idear una manera de reconquistarla y despertar su interés. Qué complicado. De este modo, la película plantea una crítica a la era de los dispositivos. Dos. Las nuevas infancias. Disney y Pixar se unen para captar en estos momentos el cambio que implica estas nuevas infancias. Servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo, expresa Woody con resignación en el tráiler. Asimismo, los padres piden a sus hijos que disminuyan el tiempo en pantalla mientras ellos utilizan sus celulares, poniendo en evidencia la hipocresía de nuestra época. 3. Uh-huh. El regreso de Woody, calvo. Brilla. Es que le brilla, sí. Brilla. No, es un destello. Es como que te hace cerrar los ojitos. Es como cuando sale el sol acá que te caen los ojos. El vaquero que conquistó los corazones de la audiencia desde la primera entrega regresa para reencontrarse con sus amigos como una forma de hacer progresar narrativamente el personaje. Lo vemos decir un poquito más gordito. Y sí, también con calva. Entonces hace una alusión a la vejez. Y al deterioro del juguete, ¿no? Porque igual, claro, los juguetes van también acumulando sus dañitos. Siempre. Añitos y dañitos. 4. Nuevos personajes, nuevas voces. La película nos presenta, como siempre, a Woody, a Buzz, a Jessie. Jessie nunca va a poder con ella, perdón, canzona. Lo siento, no puedo. Esa es una canción. Sí. Forky, por ejemplo, en algún momento también hay nuevos. Entre las novedades de esta entrega se suma Greta Lee como Lilipat, que es la tableta que se presenta como la villana de la historia. Otros actores que reportan sus voces a nuevos personajes son Craig Robinson como Atlas, Shelby Rapara como Snappy y Scarlett Spears como Bonnie, entre otros. Y último punto, a ver. Un canto a la nostalgia. Disney y Pixar suelen apuntar no solo al público infantil, sino también al adulto. Por eso, en esta entrega nos encontramos con una cuota nostálgica de aquellas infancias que se moldearon a través de los juguetes y la imaginación. Ay, ¿cuál era tu juguete favorito? ¡Ah! Esa es una buena pregunta. ¿Mi juguete favorito de la película? No, de tu infancia. Ah, de mi infancia yo tuve un topollillo y cantaba cuando no les pichaba la barriga. Sí, daba hasta mañana. ¿Y cargabas con él para todo lado? Sí, para todo lado. Creo que es de los que más me acuerdo. Y un teléfono que tenía rueditas y era como de girar los números, sí. Como los teléfonos. Ay, viejos. Maravilloso. Y sonaba una lindo. Alarma y todo. Entonces yo okay. arrastraba ese teléfono por toda la casa de mi abuela. Bueno, ese puede sonando. Ser su juguete favorito de infancia. Sí, ese está lindo. Muy bien, me parece chévere. Vamos a ver cómo nos va con Toy Story 5. Él es Adam Port, la canción es Smooth y vamos a hablar de algo que nos gusta a todos. Eso me gusta mucho de esta nación, temas música y de nuestros oyentes. Y es que todos amamos a los perritos o en su mayoría, porque sí, porque así está. Sí, creo escrito. Que además la mayoría de nosotros tiene o ha tenido alguna mascota, algún compañerito de vida, entonces lo respetamos un montón. Uh-huh. Y hay un hecho reciente que marca un hito para la cinofilia nacional. Ok, ¿qué es? Y es que tenemos la primera raza canina 100% nacional que conquista el reconocimiento mundial y es un sabueso fino colombiano. Bueno, es precioso, súper orejón. No, es demasiado lindo, la primera raza canina 100% colombiana. Esto se anunció la semana pasada y pues marca un hito porque pone en el mapa global a un perro históricamente ligado al campo y a la vida rural de nuestro país. ¿Ya la habías visto? O sea, ¿lo tenías en el radar? ¿Es la no, primera vez? La verdad, cuando vi la noticia fue la primera vez que lo vi. Pensé que ya era una raza que existía, ¿sabes? Como en que otro ya estaba, lado. Exacto, y no, resulta que esto tiene, pues es un sabueso fino colombiano, que es el resultado de más de 200 años de evolución genética. Ok. Que tiene cruces funcionales y adaptación a territorios rurales de nuestro país y su origen se remonta a la llegada de los perros europeos de caza en Colombia, como el sabueso español, por ejemplo, el azul de Gascuña, hay varios también que vienen de Norteamérica y que al mezclarse, pues naturalmente con perros criollos locales, dieron lugar a un animal único, resistente y además dicen que dotado de un olfato excepcional. Su función siempre ha sido clara y ha sido acompañar a los campesinos, a los cazadores, a los arrieros en regiones como Santander, Antioquia, Meta y Cundinamarca. Allí le conocen coloquialmente como el perro fino, porque entre es que esa chandamenta hermosa que tienen, pues este es el que físicamente uno ve como es que se más ve. Finito, ¿no? Y se ve que ladra grueso. Sí, así como... como que tiene graves. Sí, sí, sí, sí. Y pues resulta que allí le dicen así, se convirtió en una pieza clave para ayudarlos a rastrear presas, para alertar peligros, okay. para soportar jornadas extenuantes entre las montañas que tenemos en Colombia, porque nuestra geografía es bien difícil, uh-huh. entre las trochas y los climas variables. Y este perro pues recibió distintos nombres a lo largo de todo el tiempo en nuestro país. Le decían tinajero, le decían chapolo, bramador, aullador. Y es que sí se nota que es bien aullador, sí. tiene el hocico así Chapolo como... Chapolo es lindo. Chapolo, sí. sí. Y pues esto refleja mucha importancia en nuestro país. Es un reconocimiento internacional que no llega de casualidad porque durante más de 12 años pues han estado intentando mostrarlo, han estado mostrando cómo se comporta también con la gente que lo rodea y pues finalmente tenemos este perro de olfato sobresaliente, pelo corto, resistente a plagas. Esto es importante, orejas largas y sí, caídas. Son largas. Mucho, tiene manchas en tonos café, negro, combinaciones y tiene una gran fortaleza física. Ay, es hermoso. Ah, mira. Nuestro Chapolo. Estoy viendo por acá. Señora. El sabueso fino colombiano no solo tiene relevancia rural, sino también simbólica, porque ya ubicaron en versiones históricas que estuvo en acontecimientos cercanos a la independencia de Colombia, incluida la víspera de la batalla de Boyacá, donde su ladrido habría alertado a las tropas patrióticas. Otros relatan que estuvo en la noche septembrina cuando su instinto permitió frustrar un intento de atentado contra Simón Bolívar. ¡Ah, no! ¡Ay, muy hermoso! El chapolito. Es Tenemos precioso. Un chapolo. Muy bien. Un chapolo y un poracho. Todos en show. It was great at the very start. La semana pasada preguntábamos por esas canciones que conocimos gracias a series y esta es una de ellas. Nos vamos ahora con Orange County. Lo nuevo de Gorillaz suena hasta ahora acá, en la X. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Nueva hora de Mañanas X y nueva hora con actualizaciones importantísimas del mundo. Y esa actualización de Punchito, no, de Punch. Es tan doloroso todo lo que pasa con él. Así sea algo lindo, a mí me duele el corazón. Resulta que la semana pasada se hizo viral. Bueno, para los que no saben, Punch es un macaco bebé chiquitico. Él nació en julio del año pasado y fue rechazado por su mamá. Mala mujer. Ahí estuvieron hablando los encargados de Punch y contaron más o menos cómo había sido todo el calor, estaban en verano, la macaco tampoco pues estaba como en condiciones y pasó. Pero no es culpa de él, señora. La cuestión es que tan pronto pasa esto, con un tiempito, ellos necesitan obviamente que se empiece a acostumbrar a su comunidad. Sí. Y para hacerlo le dieron un orangután de peluche. Ay, no. Este orangután lo carga para todo lado. Se autoabraza. Se autoabraza, se queda dormidito. Hay una foto de él metido como en un cubo. Sí. Y el muñequito ahí al lado de él. Bueno, la cuestión es que se volvió viral y todo el mundo habla de Punch. Y la semana pasada salió un video en que un macaco grande lo arrastra. Le pega. Lo ataca. Pero, y pues obviamente mucha no. gente reaccionó, ¿cómo permiten eso? ¿Ustedes por qué son así? No, pues eso tiene que pasar, que hace parte de la naturaleza. Exactamente, esto sí. tiene que pasar porque hace parte de la interacción que se tiene que construir, es una forma de educar. El zoológico sacó su comunicado oficial, dice lo siguiente, Punch siendo arrastrado. Este es un comunicado del personal de cuidado animal del zoológico de Chicago. Estamos al tanto de los videos que se han difundido ampliamente. Punch intentó acercarse e interactuar con otra cría del grupo, pero esa cría lo evitó. Hay que decir, lo amamos, pero es intenso. Punch intentó acercarse e interactuar con otra cría del grupo, esta lo evitó después de que Punch desistiera de la interacción y se sentara. Fue arrastrado por un mono adulto. Se cree que quien arrastró a Punch en esta ocasión es la madre de la cría con la que Punch intentó interactuar. Es probable que la madre se haya enfadado pensando no le hagas algo desagradable a mi hijo y haya reaccionado con enojo. Pero él no tiene Punch. Mamá, señora. No saben eso. Punch ha sido regañado muchas veces y a través de estas experiencias ha estado aprendiendo los métodos de comunicación necesarios para convivir dentro del grupo. En el video después de ser arrastrado. Él corre, corre, abraza a su peluche. Y no, y lo abraza mucho y se le acuesta encima mirando con carita de miedo. Es muy doloroso, no puedo. Corre a esconderse dentro del peluche, sin embargo, tras un corto tiempo, sale como de costumbre y retoma la convivencia con otros monos. Entonces, hace parte del proceso de integración, así sí. es como funciona. Así es la naturaleza, hay cosas que uno ve muy fuertes desde acá, pero es que así es el instinto también. Y tiene que pasar sí. por ese, pues como cuando a uno le llaman la atención, cuando tú te con esa cara del carnet de la computadora, que eres necia, te regañaban, bueno, así era lo mismo con Punch. Ahora, hay un numeral que están utilizando para mandarle fuerza en redes sociales. Hanging there, Punch. Exactamente. Y aguanto, ya ha llevado tanto, ya la gente está tan fascinada con el tema que se multiplicaron las visitas y ya a los del zoológico les tocó decir, por favor, todo en silencio. Claro, porque también afecta un montón su comportamiento natural, tras de que están encerrados. Y 10 minutos máximo. Ahora, vi ya después que un monito mayor lo abrazó y él se coge de su bracito diciéndole, no me suelte, señor, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y le sacaron unas fotos, él poniendo su manito. Es que es doloroso, lo que pasa es que es muy chiquito, yo creo que es por eso. Pero todos agradecemos a Onsing, es así. El mono que lo abrazó. Ay, lo quiero mucho. Y le dijo, todo está bien, Punchito. Tranquilo, yo era así de chiquito. Actualización de Punch. Lo amamos. Cualquier información, acá estaremos cubriendo esta noticia trascendental para la historia. Miley Cyrus, Wrecking Ball. Esta canción me gustó mucho, ¿sabes? Es muy buena, el video se volvió icónico y es que la bola. Le rompe a uno el corazón también. Mira, estaba bajando mis murallas para dejarte entrar y tú la embarras, perro canequero. Así tal cual, si usted busca la traducción literal. Se le tiene. Así dice, por si hay alguna duda, es así. Vamos a hablar de Death Roar. A ver. Por varias cosas. La primera, le ha tocado muy fuerte, hay que reconocerlo a nivel musical, porque perdió a dos amigos y compañeros de banda. Primero fue a Kurt Cobain en Nirvana y luego a Taylor Hawkins acá, en nuestro país. En el hotel. En el hotel, en plena gira de Foo Fighters. El día que se presentaban. En 2022. Ya después, con los meses, retomaron su actividad, ya escogieron a quien lo va a reemplazar, George Freese, ya luego dejó la formación, bueno, muchas cosas. Y ya pues estuvo hablando sobre la muerte de Taylor, porque casi nunca se había tocado este tema. Tuvimos a Taylor Hawkins como baterista durante 25 años, y además de ser un baterista increíble, tenía un espíritu increíble, era una persona increíble, era nuestro hermano, era nuestro mejor amigo. Así que continuar después de Taylor fue realmente complicado, no solo para nosotros, sino para cualquier baterista que llegara para reemplazarlo. Claro. Sí tiene que reemplazar la función de baterista, pero es imposible reemplazar a la persona. Uh-huh. Y bueno, estuvo hablando también de, y nosotros lo recordamos hace unos días, estuvo de cumpleaños y habló. Hoy es el cumpleaños de Taylor, así que nos despertamos por la mañana y todos nos escribimos sobre cuánto lo extrañamos y cómo el mundo no es lo mismo sin él, pero aún lo sentimos muy cerca. Hablamos de él todos los días, en todo lo que hacemos, queremos tener esa energía para Taylor. Y pues ya haciendo como un repaso por lo que representó su muerte y cómo lo honran diariamente recortándolo. Sí. Sí, está bien. Fue una pérdida dura, la ha pasado mal en ese sentido. Ahora, tienen nuevo disco. Sí, señor. Va a salir el 24 de abril. Es el primero que sale desde hace 2 años. Sí. Que fue un poco un año después del fallecimiento de Taylor Hawkins. Y se va a llamar igual a esta canción, Damiana. ¡Ay! Mira. Puro rock and roll. Your favorite toy. Exactamente, es la nueva canción que tiene Foo Fighters y la estrenamos hoy, además anunciando nuevo disco, para que estén bien pendientes el 24 de abril. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¿Cuál es ese famoso que sin conocerlo siente tan cercano como un amigo o familia? Dice Nati, Ozzy era mi papá y no pienso discutirlo con nadie, lo extraño demasiado. Sí. Dice María Angélica, Jim Carrey y Will Ferrell, Dios me los bendiga porque los quiero inmensamente. Franci también dice, lloré y extrañaré a Ozzy como si fuera mi papá insuperable. Diana, Harrison Ford, por todas las maravillosas pelis que vi junto a mi papito y siento que hasta se parecen físicamente un poco. Ah, muy bien. Oye, sí, hay actores que se parecen como a la familia de uno. Ay. ¿Va? Mira, voy a empezar a hacer los paralelos. ¿Qué tal? No, encuentra en serio, ahí un doble. Puede pasar, es verdad. Dice también por aquí Taxidermista, así es su arroba. Taxidermista. No, Termistar. Termistar, sí. Ah, ok, bueno. La muerte de David Bowie y de Gustavo Cerati, los lloré y aún los lloro el día de hoy. Y por supuesto, menciona Juliana a BTS. Son muy cercanos a sus fans y te hacen sentir como estar en familia. Y sí, los videos que hacen en vivo, como invitan a su gente, las cosas que hacen. Hay dos de ellos que hacen un reality, que viajan por el mundo. Uh-huh. Entonces sí se conectan muy bien, lo tienen tan claro. Claro. Y Nakata contábamos hace unos días todo lo que está pasando en México con aprovecho para saludar y mandar un abrazo gigante, sí, a todas las personas que nos conocen, que nos escuchan en México, de solidaridad, Guadalajara, de fuerza. Sé que están pasando y sabemos que están pasando por un momento muy difícil. Total. Así que un abrazo gigante. Y nosotros estábamos haciendo un seguimiento con el tema del Army de México, que puso en orden a las boleterías, a las, para las preventas, para ser claros con los precios. Y también en algún momento la presidenta había mandado un mensaje al presidente de Corea pidiéndole que, si fuera posible, tener más fechas en México. Pues resulta que su homólogo surcoreano Lee Jang-myung envió una carta y ella, Claudia, la presidenta, la leyó y eso fue lo que dijo. Me permito informarle que su mensaje fue debidamente entregado a la empresa pertinente, dado que las actividades de la cultura popular son lideradas por la iniciativa privada, la participación del gobierno puede verse algo limitada. No obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro. En relación con este asunto, deseo que ambos países mantengan una comunicación estrecha a través de los canales diplomáticos y espero que el tema conduzca a que la cooperación y el intercambio cultural entre Corea y México sean todavía más activos. Con la espera de reencontrarme con usted en un futuro cercano, le expreso mis votos por su buena salud y felicidad. Presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung. O sea, ahí vamos. O sea, no digo nada. O sea, gracias por participar. No depende de mí, señora. Mira, espero que estés bien de salud. Uh-huh. Ya yo quisiera. No nos llames. Pero no soy yo. Y en realidad no depende de él. Él sí destaca el cariño del pueblo mexicano hacia la cultura coreana, en particular a la música o al género K-pop, y dice que muestra lo profundo que es el vínculo cultural entre ambos países. Pero pues, como dice, se me sale de las manos, mi señora. Yo ya me comuniqué con el área encargada. Esperemos a ver qué dicen. Esperemos a ver. Ojalá. Sí, porque sí, un millón haciendo fila. Sí. Para poder ver. Y todo lo que hicieron con revendedores que los boletearon, sí, por todo lado. Muy bien, muy bien, muy bien. The stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. My shoes on, get up in the morning. Don't make it not feel so nice. Rock DJ de Robbie Williams en Las Mañanas de la X, una oportunidad imperdible. Claramente. Claramente, verlo ahí va a estar lindo eso. Me parece fantástico que haya venido Robbie Williams. Creo que es de esos artistas que, pues, con los que mucha gente también como que medio fantaseaba que, porque nunca había venido, ¿no? Sí, claro. De esos grandes artistas que hacían falta por venir a Colombia. Oye. Hi. Hi. Mira, se me pararon los pelitos. El trombón del asfalto, escúchalo. Oh, qué será, qué será. ¿Qué tal esa cadencia, ese man para tocar eso, no? No, cuando tú hablaste, se me pararon los pelitos. Andrés te escribió. Ah, sí, sí, Andrés. Estaba muy entusado. Triste, pues se la pegó. Se emborrachó. Con los yo amigos oyendo a Willy. Falleció, por si no lo sabían, a los 75 años de edad. Una de las noticias más fuertes de este fin de semana. Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico Willy Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Uf. Sí, qué tipo importante que fue este, ¿no? Por todo, me traje la camiseta. ¿Tienes la camiseta de, claro, la Fania All Stars? Claro, me la traje, porque pues cuando más tocaba rendir homenaje. ¿Hace cuánto no usabas la camiseta de la Fania? Para un video que me hizo Catalina, que la embarré como mil veces allá. Y ahí sale un resumen que ella hace siempre. No, me gusta. No, dolió. No, si uno habla de salsa, yo creo que Willy Colón es uno de esos íconos. Por él nacieron muchos. Nacieron proyectos. Ah. Sí, yo ayer, el sábado que se anunció su muerte, saqué los discos que tengo él en la casa. Ah, tienes, y eso que tú no eres muy bueno con la salsa, no, pero yo no sé por qué no. Si bailas bien, yo te he visto bailar. No, yo soy horriblemente, yo tengo dos pies izquierdos para bailar. Soy terriblemente malo para bailar. Nunca aprendí, ya no voy a aprender, ya no tengo tiempo, mi ancho de banda es limitado, amigos. Sí, sí, la batería. Pero mi papá adoraba a Willy Colón. Claro. Siembra. Sí. Escuché Siembra. El que hizo con Rubén Blades. Sí, y por el que se agarró con él. Y por el que se ganaron todos los premios que haya, ¿no? Para siempre. Nunca más pudieron reconciliar eso. Porque. Aunque Rubén habló. Claro, sí. No, pues sí, seguramente habló también. Pues digamos que. Inevitablemente fueron compañeros de líderes musicales durante muchos años, y así hubieran estado enemistados, pues hubiera sido muy raro que Rubén Blades no hubiera dicho nada, pues. No, Blades dice que era su amigo, ¿no? Sí. Era su amigo de toda la vida, pero nunca conciliaron la plática. Es que Willy Colón decía que Rubén Blades se le robó Siembra. Él decía... Porque Blades empezó a girar ese disco. Entonces él lo demandó. Y usted no puede girar ese disco sin mí, ese disco soy yo. Y hasta ahí llegó esa amistad. Y pasa, él escribió: acabo de confirmar lo que me resistía a creer. Willy Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willy y su vital e importante legado musical. Sí, claro. Qué legado tan enorme. Sí, lo que pasa es que en Siembra venía Pedro Navaja y venía Plástico, que son canciones por las que la gente reconoce mucho a Blades más que a Willy Colón, ¿no? Pero porque Blades se dedicó a cantar el disco sin él. No porque sea de Blades. Ahora, no, claro, Blades no. Es clave en ese disco, porque él escribió esas canciones, ¿no? O sea, ese pregón de oye latino, oye hermano, oye amigo, busca pronto tu destino, uh-huh. Una cosa así, nunca feries tu destino, algo así. Pero la visión musical, la forma como Willy Colón cogía un instrumento como este, netamente campesino de Puerto Rico, y lo metía a la calle neoyorquina, claro. y le inyectaba el campo a una ciudad. Era... Sí. No, yo le compro esa parte musical, porque pues obviamente Willy Colón produjo ese álbum, pero siendo Rubén Blades el escritor, pues las canciones son de él. Ahí sí, no hay nada que hacer. Yo no sé exactamente en qué. Es decir, no sé cómo Willy Colón se desconecta de la ejecución de Siembra, uh-huh. en el vivo, pero ese es el objeto de la discordia, discusión. Sí. El florero de Llorente. Sí. Hay otra cosa que a mí me asombra de ese tipo, y es que, por ejemplo, Colón podía devolverse a la música campesina puertorriqueña y construir una canción que tiene un aire, además, como de samba de Brasil. O sea, él tenía un universo musical muy amplio y podía abrir una canción... con un aire de disco, o sea, él podía coger como plástico una plástico línea de disco, él podía coger una línea de disco y volverla a una salsa. Eso solo podía hacer ese señor. Sí, mucho genio. Ese señor tenía la visión de bueno, y si, de hecho hay una canción en Siembra que es de Eric Grant. Pananapa, sí. Sí, pero que Electric Avenue. Hay una canción. No, no, es que, hay una canción. Eddie Grant es el de Electric Avenue. Siempre me suena en la cabeza. Famosísima en los 80. Oiga esto. Esto es Willie Colón diciendo, métale a eso un Saturday Night Fever. Esto es una vaina que sonó en todas las casas colombianas. Esto sí es mucha cosa tan hermosa, boludo. Mi mamá va gitana. Es que es una cosa muy impresionante. La tenemos el vinilo. Esto es un poema de Becker. La mamá. No. Sí, esto es lo más salsa neoyorquina sabrosa que existe, ¿no? Sí, no, eso es una cosa muy impresionante. Hombre, ¿cuál es la canción que hacía? ¿Qué? Chat, ¿cuál es la canción de Eddie Grant que aparece en un disco de Willie Colón? Sí, pero no creo que sea en el Siembra. Lo que amor verdadero. Este amor verdadero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amor verdadero? Sí. ¡Qué amor calidad verdadero investigativa, Catalina! En fantasmas, Catalina, es increíble. Está en fantasmas. Alguien sí decía este fin de semana que deberían volver a pasar amor cartas verdadero, de amor. Ponga amor verdadero, a ver dónde está Eric cartas Grant. Yo sí amor, quiero saber. ¿Dónde salía Marcelo Cézanne? No. Cartas de amor, uy, qué gran. Sin poderte hablar salía la canción. Qué gran serie, yo como la disfruté. Y cada vez que tenían encuentros corporales, temblaba. ¿No se acuerdan que te hablaba la pantalla? Era fantástica. O sea, la misma percusión de Rapsodia. Luna, ¿cuánto tiempo? Dime tú si amor verdadero, sí, claro. Escrita por Eddie Grant. Qué fantástico, no sabía eso. Uy, sí, qué rico esto. La guitarrita, vea. Además que todo tan bien ejecutado, ¿no? Pura, o sea, guitarra no hay... disco, la guitarrita es disco. No hay error ahí, y en vivo no había error tampoco. Aquí está la original, esta fue la que él usó. El hombre de Electric Avenue haciendo Say I Love You. Me encanta. Cállate, mira esto. Speak to me just one more time. Muy bien. Era el mundo musical del tipo, o sea, ese man sabía que Eric Grant estaba en el mapa y decía, quiero hacer la canción en salsa, y la cogía. Decía, esa canción de Chico Huarque que está en esa película de Doña Flor y sus dos maridos, quiero la canción en español. Él siempre pagó regalías. Claro, no, obviamente. Lo hizo muy bien. Yo creo que fue el primer verdadero hip hop star de los latinoamericanos, ¿no? De los, porque él era del Bronx de Nueva York, pero pues era profundamente latino, sí, ese claro, man. Sí, eso es como Catalina, que dice que es de Santa Marta, pero no. ¿Quién, Willie Colón? Es más rola que... Sí, pues la familia era de Puerto Rico. Como tú que eres caleño, pero eres más rolo que... Exacto, y caleño, así, pero no ejerzo. Así, Sí, ¿qué fue? Así es la vida. Acaba de caer en cuenta Alejandro que se le olvidó algo. Hizo brincó. Pero no, ay, mira, caíste en el momento que era. Tienes tiempo de solucionar. Sí, tengo tiempito de solucionar. Summer come back to friends en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. En Llamas, México, ¿no? Tenaz, sí, un abrazo grande. Más adelante estábamos mandando mensajes de solidaridad. Conocemos, sabemos por historia cuando pasan estas cosas. Y sí. Qué bonche tan bravo. Qué fuerte, muy fuerte. Qué bonche tan bravo. Por el Mencho, el narcotraficante. Quemaron todo, ¿no? Y ahí mismo. Pero bueno, la DEA está ahí metida, claro. Dicen que se fueron metiendo. Pero pues todavía no está confirmado bien cómo fue la operación. Sí. Sí, me causa curiosidad que los gringos sean tan... ¿Metidos? Sí. Que sean tan metidos sabiendo que ahora que estoy leyendo sobre las revoluciones. Dios. Catalina, no nos juzgues. Mire, para los que no saben, Alejandro y yo estamos leyendo Hannah Arendt. A nosotros no nos gustan los clubes de lectura para nada. Pero aquí armaron uno. Catalina, ¿qué otro momento? No, yo los dejo que fluyan, yo los dejo. Entonces, él está sobre las revoluciones, yo estoy terminando. Mira cómo lo tengo. Mira cómo lo tengo, o sea, sí. Me lo cargo para todos lados, como mi, así, buenas, lindo. ¿Cómo está? Y lo he leído despacito, ¿sabes? Como poniendo atención. Claro, toca, sí. Yo hago el ejercicio de leerla despacio y rápido. ¿Sí? Sí. Yo no puedo rápido. Sí, yo hay días en que leo 5 páginas despacio, y hay otros, como te digo, ella tiene una velocidad en sí misma. Muy interesante, las últimas páginas de los libros de Hannah Arendt siempre son ¿sí? a una velocidad, pero brutal. Sí, porque ella es súper descriptiva, pues así la sentí en el libro. Claro, ella escribe mucho. Y al final ya ella empieza a sacar sus conclusiones. A sacar las conclusiones, que son las chéveres. Catalina, pues, tienes que leer. En las revoluciones, en el libro de las revoluciones, dice ella que le parece muy curioso que los gringos sean tan metidos. Después de que cuando hicieron su propia revolución fueron tan medidos. Fueron es que muy medidos para ejecutar la revolución. Pero bueno, viva la revolución, dicen por ahí, pues pero lo de México sí está tenaz. Sí, no, uno sabe. Sí, y hablando de eso, ¿qué? Que ganó decir? Viva la revolución en los ¿una BAFTA. Batalla tras otra? Sí. No. Lo siento, pero no, esa película no. Ahora, es la mejor película del año. La mejor algo. Película del año es Hamnet. Estaban hablando de... Has cambiado 3 veces de película del año, Ale. Yo sé. Pero ya no te creo nada. Eso es lo lindo del ser humano, Catalina, que no tiene derecho a cambiar. Porque era One Battle After Another. Y después fue, Marty Supreme. Ajá, y ahora es Hamnet. No, es que Hamnet es demasiado. Lo que están hablando es de la no sé si tragedia, pero que fue el peor momento de la noche y de los premios para este año para Marty Supreme. Estaban nominados a 11 premios, no ganaron nada. Solo como unas gomas que les dio el presentador. Ah, sí, sí. Yo vi. Les entregaron unas cositas a él y a Kylie Jenner. Es que les puedo interesar, les puedo llamar la atención con unas papitas fritas. Y ellos ahí se tasgó. Los británicos son muy chistosos. Sí. Y además Tony de Masito así. Pero sí, no se llevaron nada. También llamó la atención otra película que no estaba entre las internacionales, Sentimental Value, ganó. ¿Qué ganó? En lengua no inglesa, en lengua extranjera. Ah, bueno. Bueno, los BAFTA también entonces. Pero, y se llevó, Viva la Revolución. ¿Mejor película? Mejor actor de reparto. ¡Ah! ¡Por fin, Sean Penn! Exacto. Sí. Como decía una amiga, sin pin, de las escenas, mira, sin pin. Dos escenas horribles del man, era un asqueroso en esa película, la de la peinilla, esa vaina. Cuando se lame, se chupa la peinilla y se peina. Para peinarse en el ascensor, Catalina. No. Uy, no, que no, casi digo una palabra que yo digo que a ti te gustaría que yo dijera, pero no lo voy a decir. Ay, mire, vamos a hacer un live de animales de radio, no sé cómo, pero vamos en YouTube en vivo en 20 minutos. I need something to get a secret somewhere. Óyeme, ¿de qué vamos a hablar? No tengo la más mínima idea de qué nos vamos a sentar a hablar durante 2 horas en live en YouTube. Y esto está bien, porque los últimos lives que hemos hecho han salido fantásticos y divertidos y no hemos tenido ni idea de qué vamos a hablar cuando vamos a arrancar. No, mentiras. Mira, la semana pasada... Mucha cosa de qué hablar, vea. La semana pasada sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. Pero tenemos a... Mira, la pregunta de hoy son artistas que sentimos cercanos. Puede ser. Que tenemos que en porque corazón. Lloró y que porque... Sí, hay gente que uno ajá. genera ciertos cariños con artistas. Que a mí me dolería mucho si se muere Bill Murray, por ejemplo. Claro, pero te mucho entiendo. Es mucho. O sea, de verdad, yo sé que lloraría. Ok. Sabes que te cercano. Va a tocar, ¿cierto? Sí, Clara, okay. Y pronto. Es gigante. Claro. Es altísimo. Comparto ese cariño, me cae muy bien. Exacto. Y no me conoce, no sabe de mí, pero tengo un libro de él, su biografía. Claro. Entonces se podría hablar de ese amor que uno genera con los artistas. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ahí. Se entregaron los BAFTA ayer. Se podría hacer también. Blanqueado. ¿Viste? Chalamet, ¿no? Sí. Y Marty Supreme. 11 nominaciones, 0 wins. ¿Podrían? Hace mucho. Ah, bueno, no. Sí, hay cositas. Sí, sí, para que vean. Hay cositas. Ahí hay cosillas. Bueno, y el miércoles tenemos Listening Session, ¿no? Sí, de Gorillaz. Gorillaz. De los Gorillaz. Mañana y en la tarde. Ah. En hora de llegada. De llegada. Sí. 30 personas. Exacto. Como para hacer ese recorderis, ¿no? Amable. Exacto. Es en Audio Élite, en la 78 con 11. Sí, señor. Gran tienda de audio de Colombia. A las 6, los 30 primeros que estén ahí afuera en la fila, esos entran. Es bueno que sepa que si es el número 31 no hay nada que hacer, ¿no? O sea, con todo el cariño quisiéramos meter 100, 200, pero pues si usted es el 31 o 32, ni modo, ¿no? Pues es, ¿qué le vamos a hacer? Son las mañanas de la X103.9 FM en 20 minutos. ¿What? En vivo en YouTube. ¡No! La X más música. Alejandro Marín, Uribe, DJ y sus animales de radio de confianza. Ayer hicimos programa de canciones de protesta. Sí. De 5 a 7. Nos fuimos larguitos. De 5 a 8. Ah, no, ¿en serio? No se dio cuenta que nos fuimos larguitos. 5 a 7 y 47. Yo, para mí fueron como 2 horas. A 7 y 47 de la noche. Nos fuimos casi 3 horas ayer. Nos dimos garra. Mira, pero estuvo chévere. El trombón del asfalto, escúchalo. Uy, calle luna, calle sol. Rápidamente, escucha esto. Ya, esto sonó y te atracaron. Sí. A varios, te lo juro. No te creo, varios, ¿en serio? A varios y, sí, sí, y todos enojados. Ahí viene Willy otra vez, ataca Willy. En redes. Ah, si estuviera, mete la mano en el bolsillo, ¿no? Que te coja el calzoncillo. Óyelo, óyelo, óyelo. Óyelo. Mete la mano en el bolsillo, saca llave tu cuchillo, ten cuidado. Canción. Póngame oído en este barrio, mucho guapo lo matao. Calle luna, calle sol. Ya, yeah. Yeah, María. No, ¿se encontraron esos dos? Sí. Qué buen parrandón se armó. Ay, ay, ay. Ahí sí lo metieron a la cárcel en Medellín. ¿A quién? ¿No han visto la foto? No, yo él vi. En la cárcel con toda la orquesta. No, hay un video de él con Joe Arroyo. Mira, yo hubiera viajado en el tiempo para ver a esos dos cantando. ¿Te imaginas? ¿Tú sí, te también imaginas? Y la periquisa también me la imagino. Bajaron los índices de... ¿Y qué se hizo todo ese cargamento? ¿Ve? ¿Y ese costal qué se hizo? 1985 estaba Willy Colón allá, no le pagaron una plata y dijo no me subo y lo metieron a la cárcel. Pues no me subo, pues para la cárcel está foto, bien. Pues una foto que él publicó en Twitter diciendo aquí estoy yo con los muchachos en la cárcel en Medellín en 1986. Es como, ¿cómo te...? ¿Te imaginas? Oye, esta vaina, mira, mira esto. Nosotros hacemos cara de asco cuando algo nos gusta mucho. Como, ¡abre que voy! ¿Qué es esto? Mario, eso sí era mucha música muy impresionante, ¿no? Sí. Sí. Sí. La bestialidad. Nadie nunca. Sonido bestial. Cosa muy, eso es una cosa muy salvaje, eso. Y eso era una cosa que era hecha en vivo en estudio, hecha en vivo en vivo. Uh-huh. O sea, uff. Se ha quedado igual. Es hasta una mejor. Sonaba hasta mejor en vivo. Las que interpretaciones en vivo de ellos. Ay. Cero máquinas. Pura orquesta. Y esto es lo que uno conoce. No, por la cantidad del catálogo, cuántas esto es lo que uno conoce porque fue lo que sonó en radio y esas cosas. Y no llegó pero a la eso. Cantidad de amigos caleños ofendidos este fin de semana que me escribieron con los con las cosas que nunca sonaron, que son para... Yo estaba aterrado. No, y sí, uno entiende, mucha gente que sí, sigue bueno, hacia la tarea y recorrió todo y está bien. Y hay gente que salsera no, a morir, ¿no? Que sabe que mucho. No, que escuchaba lo que salía en radio, que también fue todo muy bueno. Y también lo del tema otra vez, que se ponía en debate, que el artista, que separara al artista de la obra. Vea, disfrute la música. Ah. Gócela, si le gustan, usted no está en obligación de dar explicaciones porque le gusta un artista, ni está una bien. Canción, ni un libro. Esto me lo mandó mi amigo Andrés Botero. Que fue por ahí vía Yui. Directo desde Cali, Colombia, diciéndome... ¿Quieres bailar esto? Me dijo, del disco Vigilante Gangster Music... Ah, no, del disco Vigilante, me dijo, la música gangster no nació con Eazy-E. ¿Por qué? Mira, sí, bailemos. Esto me dijo, ese, mira, ese... Ya me pasé fumando la noche entera. ¿Ves? Mira. Esta para mí es... Magnus Opus. De Willy Colón. Héctor Lavoe. Ajá. Se puede escuchar no, ahora, pero también te puede acompañar a las 4:45 de la mañana. Tiene una gran voz, tu amigo. Llegando solo a tu casa después de el último aguardiente. Ok. Y sí, aterrizando. Son 10 minutos. 11, no sé. ¿Dura 11 minutos? Y obviamente la cuerda de Willy Colón, que siempre fue solo trombones, por eso es que suena tan denso. Solo trombones, ¿ves? La canta Willy. Detective Otavio. Los primeros, no sé, son 5, pero la mitad de la canción la canta Willy. Y después viene un solo de Shredding. Marica, se dé cuenta. Ay, Austin, señor. Pero de Yomo Toro, de 4 puertorriqueño. Y después entra Héctor. El resto de la canción. Cuando ya entra la moña, que es el coro y el pregón. Y Héctor takes it home. Héctor takes it home. Ah, está bacano el podcast, ve. Marica, pues ahí puede escuchar el Prime de los Ruiseñores. El exacto. Prime de los Ruiseñores. Ya, o sea, más. Cali estaba compungida. Claro, fin de semana. Te digo. Tengo amigos que viajaron ese día a Cali por la noche para hacerle su honor. De verdad, que estaban acá en Bogotá. Ah, bueno, se levantaron. Sí, ya es un quiero nivel. Decir, eso ya es un nivel extra, ¿no? Es que la salsomanía es una vaina seria en este país. Acá la cosa. Magnum Opus, el Prime de los Ruiseñores, Colombo Records, Andrés Botero in the house. Eres el gran amor que me dijo adiós. Ay, no. Qué maluco es. Me refiero al sentimiento. Que tú seas tan brava. Bueno, ¿qué más? Estamos a 12 minutos de Animales de Radio en YouTube. ¡No puede ser! Ya ¿qué? Casi. No, ya tienen temitas para hablar. Le va a tocar arrancar a Uribe primero porque yo no he desayunado. Yo necesito alimentar el alma y el cuerpo. Claro. Yo no empiezo sin usted. No, usted tiene que empezar. Porque no podemos incumplirle a la gente, Uribe. No es Animal de Radio, es Animales. Pero usted puede empezar. ¿Te parece que es un gran argumento, cierto? Papito, una de las cosas chéveres que tiene el mundo del live streaming, primero es que no es televisión, no tenemos que estar haciendo nada muy, muy, muy organizado. Por eso, entonces, ¿qué tal, por ejemplo, que la gente lo vea desayunar en el live? Sería claro, bueno. Claro, pero mientras compramos el desayuno... Ajá. usted va cumpliendo la cita. Pero entonces yo le traigo el desayuno. Ah, Diana, mire, Diana está con la camiseta puesta. Pero es que yo tampoco lo haría sin él. Gracias, Diana. Gracias, Diana, por pensar en equipo. Exacto, es que así somos. Así es. ¡Vamos, equipo! Él sin Héctor, ¿no? El Prime de los ruiseñores. Así se debería llamar hoy la edición de Animales, el Prime de los ruiseñores. Ahí está, ya, ese ya. Es. No tiene hoy, mucho, no tiene mucho SEO. Hoy en Animales de Radio, mira, el no Prime más de los con ruiseñores. Eso. Vívelo, experimentalo. Hoy el lunes, tú sabes que Alejo el lunes llega todo a marguetas. No, está contento, no digas eso. Yo hoy, la verdad es que tuve una jornada importante de trabajo ayer. Es que tú ya estás trabajando todos los días. Todos. Sí. Ya casi. Estuve trabajando hasta altas horas de la noche ayer. Entonces, esta mañana fue complicado. Porque además tenía que arrancar reuniones a las 8. Que nunca le había puesto atención a la letra. Sí, deja letra, ¿ves? Ay, se te jalió con J. Mira, deja eso. Letra. Varios amigos de Cali, saludos a todos, saludos a todos, al chef Juan Camacho, a Andrés Botero, a Arturo Muñoz, a Johan Leao Flechas, a Miguel Ángel Leighton, a toda la tropa Willy Colonera, que me escribió este fin de semana todo el mundo diciendo, escúchate esto, este fue en el mejor momento de él. El tatibio Octavio. Eso me lo decía mi abuelito, me quedó pegado. Muchos de ellos, sí, congregados. Muchos de ellos congregados, de hecho me mandaron, y ya hoy en día, si bien se toman uno que otro traguito por ahí al son de Willy Colón, ¿ya no lo hicieron? Lo que verdaderamente mandan son empanadas. Ay, me gusta. Fotos de empanadas. Muy bien, ¿viste cómo pero cambia? Si usted acompaña a Willy Colón con una empanadita, míreme, claro. Esta... me mandó esto Juan Camacho. Y se ven ricas. Y se ven deliciosas, sí. Esas berracas empanadas. Pero además, no, mira, yo sí voy a decir una cosa, y yo agradezco cuando me mandan fotos de comida, pero a mí, ¿de qué me sirve la foto? A mí mándeme, me sirve la comida. Pero estaban en Cali, yo tienes que entender. No importa, a ti te pregunta, ¿a usted qué empanada le gusta allá? Yo le mando, yo lo invito. Fotos. Yeah. También estoy contigo en eso. Gracias. Estoy todas contigo en eso, manden. No, y atrás no están los precios, mira. A 5.000, 2.000, 12.000, 4.000, 12.000. Ah, bueno, está bien de precio. Ay, el chef Juan Camacho, saludos. ¿Él no tiene acá sucursal? Sí, claro. Antes que mande. ¡Qué tusa tan brava! Ay, persona que está en Tusa y está oyendo esto, lo siento. Pero bueno, hay que exorcizar tusas con música. ¡8 minutos! Estás haciendo como el feliz 8 año. Minutos, Viniltex de Pintuco, señor. Haga el cambio. DJ, para. Haga el cambio. Esto se llama buena promoción de Animales un contenido. Animales de Radio en YouTube, en vivo y en directo, sus disc jockeys de radio. Pásense de una vez por nuestro canal de YouTube. Rinde, que da gusto. Pásense por nuestro canal de YouTube y de una vez suscríbanse, La X Más Música. Suscríbanse, amigos y amigues. Ese es uno de los programas. Ese era el programa que tenía yo en la cabeza, pero fíjese usted, se me fue. ¿De qué? Rinde, que da gusto. Chingles y cosas de radio que hemos que han pasado. Que se nos quedaron en la cabeza. Exacto. ¿Cuáles son los chingles? Las gatas dan la hora. Sí. Con yo creo que el detergente. No. Hablemos de eso también. Su claro. Programas. Y top para limpiar. No le pasan los años. Únicamente la luz deja esa jugar. Ajá. Ese fue importante. Adiós, me voy con las chicas. Era una viejita que salía porque ya había lavado la ropa. Sí. Si los traje de Miami, mentiras. Son jazz. Claro. ¿Qué me dices de la vejez? Con mis goodies soy feliz porque son de maíz. Son bolitas Shakira? De colores. ¿Esa era Shakira? Dulces sus sabores. No. Cuando Shakira no había nacido, yo creo. El sol y brilla y si me tengo como la verde. De qué están hablando. Eso era un producto de Jack Snacks. Eran unas bolas de anilina. Anilina. Eran unas, anilina. Se llamaban goodies, que eran bolitas de colores de maíz. Mágico. Entonces, ¿en color, qué comercial color aparecía Shakira? ¿No era en el de goodies? No, bendito sean en ninguno. No, ahí sí. Diana. No, yo me acuerdo de zapatos. No sé. Ay, mira eso. No, yo no recuerdo haber visto a Shakira en un comercial, pero seguramente salió en muchos. Ya estuvo en el Oasis. Sí, ella se ganó el premio a la mejor cola en aquellos momentos noventeros, ¿no? Es uno de los momentos nefastos de... Yo les canto todos los comerciales, me los sabía todos. Esa empanada que mandó Juan Camacho por no, WhatsApp si este fin de semana me dañó. Pero además, porque usted nos dañó a todos. Es que miren el tamaño de esa empanada. Entonces tú le escribes, Juan, para pedir unas empanaditas, ahorita ya está, acabas de pasar saliva. Ya que tiene sucursal. Sí, no, pero es que tengo, en serio, tengo muchísima hambre. O sea, no te aguantas un domicilio de él para yo pedirle. Pues pidamos un kiosquito ahí. Que en la mitad del programa sacamos la empanadita. Mientras tanto yo te doy algo. Voy a pedir las empanaditas mientras tanto tú me alimentas. Yo te digo algo, eso. Mira, tantos comerciales, yo me sabía todo, Feria del Brasier y Solo Cucos. Ah, bueno. Ah, esa sí me la... Sí ah, me la ¿viste? Sé. Eso, tantas. ¿Ah? Las gatas latan la hora. Las gatas. Everready también, que era un gato. ¿Te acuerdas? Pero eso no tenía jingle. Claro que sí, todos. Pues yo no me acuerdo, la verdad. Todos tenían. Sí. Absolutamente. Va a pedir como mega familiar. Sí, yo no sé si la era de los jingles se acabó. O sea, los jingles eran una cosa mucho más ochentera, noventera y de pronto medio dos milera, pero ya. Exacto. No sé si. ¿Qué tanto los jingles, qué tan importantes son hoy en día? Enter todos. Ah, sí. Ah, no. Jingle. Uy, ya. Adiós, se va Lolita. ¿Qué? Lolita le tiene. ¿Cómo es? El dolor le tiene miedo a Dolorán. Y ella se subía en un tren y se iba. Y le decían adiós, okay. Se va Lolita. Y había uno que era terrible, que era para aromatizantes de baños. Okay. Entonces salía la señora con la cara así horrible porque estaba oliendo mal y decía: la caqué, la catlé. La cat. Oh, por Dios. Mira, si no me abres. Pic de creatividad televisiva. No me abras esa memorable. Diana está tengo en su pic. Todo. Bueno, yo ahora sí. Diana hoy es señal memoria. Cuatro minutos para Animales de Radio Live en YouTube en instantes. Uribe DJ, Alejandro Marín hablando del acontecer nacional e internacional. Oh yeah. Queen, Under Pressure en la X.